no nos queda otra. La revista Amartya en el aire. La victoria electoral del PRO en la ciudad de Buenos Aires tuvo un sabor amargo para Macri. Se notó en el cambio de discurso y en lo poco que subió en las urnas Larreta, ya que por lo que se venía reflejando en los medios, se creyó que la primera vuelta había polarizado los votos y que los electores sin representación posible en el balotaje de Recalde y los frentes de izquierda virarían para él. Esto no fue así ni haciendo una mínima lectura al respecto. En la primera vuelta, el candidato PRO llevaba 20% de delantera sobre el de ECO. Pero, al contrario de los pronósticos macristas que casualmente coincidían con los de las encuestas, los votos viraron hacia Lustó y le dieron la victoria al PRO por apenas un 3% de diferencia. Perdió en ideología Mauri, y el electorado que hace rato se tiñó de su amarillo pareció ver en Lustó un mal menos peor, y en el voto en blanco una manera de repudio a ambos candidatos. Macri se adelantó a entortillarse y salió al ruedo el domingo como si viniera bancando este proyecto nacional y popular desde siempre. Ahí está la prueba fehaciente de que perdió a pesar de haber ganado. Tuvo que guardar su ideología en un cajón para salir a besarle los pies a Cristina sin nombrarla. Abrazó el proyecto tanto que sus propios votantes lo abuchearon. Esos que ven en el amarillo presidenciable una alternativa a la dictadura que hasta diciembre seguirá atormentando a los que no pueden vivir sin comprar divisas libremente. Larreta no fue apabullante, y quienes dijeron que Lustó debió bajarse fueron los primeros en soltarle la mano a Macri tras los resultados del domingo. Hablo de los medios de comunicación, aquellos que entrevistan al candidato de su preferencia sin preguntas que precisen respuestas con profundidad política. Esos que cubrieron todos los eventos PRO con sus móviles y que salieron a decir, ni bien Recalde ya no estaba en discusión, que Martincito y Horacio no son lo mismo, para que los porteños se dieran cuenta que la continuidad estaba en peligro y que el cambio tenía olor K, aunque el candidato de Cristina ya no estuviera presente. Larreta subió solo un 6%, es decir, que es posible que parte del 21,9% que votó a Recalde se haya puesto ruleros para desterrar al macrismo de la ciudad de Buenos Aires. Lustó entonces solo recogió los restos del caído Frente para la Victoria. No fue votado por convicciones, sino por repudio al PRO. Pero la globocracia seguirá reinando en la ciudad hasta nuevo aviso, gracias a un 5% que se sintió mal con el hecho de tener que elegir entre dos candidatos parecidos y metió en la urna un voto muy, muy similar en color al amarillo, pero que buscó alejarse de él. Es importante dejar en claro una cosa. El voto en blanco es un derecho al igual que cualquier otro tipo de voto. A veces no se entiende que nuestros derechos terminan cuando empiezan los de los otros. Porque si bien estás solito cuando entras al cuarto oscuro, no estás eligiendo por los tuyos nomás. Estás decidiendo por toda una ciudad. Para los que creen que vivir en Buenos Aires está buenísimo y que no vemos más allá del límite con la General Paz, les queremos decir dos cosas. Buenos Aires es solo una ciudad con demasiado ego individualista. Y del otro lado de la General Paz hay todo un país que dentro de poco también tendrá su oportunidad de decidir si quiere que el expresidente de Boca llegue a primer mandatario o no. Hablar de la ciudad de Buenos Aires entonces no es cerrarse porque nuestro egocentrismo nos achica la mirada. Es debatir sobre qué se quiere a nivel nacional. El voto en blanco, esta vez, olió raro. Como a dejémoslo ganar, total, son lo mismo. Sean o no lo mismo, lo dejamos a Macri tranquilo con su ranchito por 4 años más. Quizá no es culpa de la izquierda esta vez que la urna se tiñera de neutralismo el domingo pasado. Tal vez sean las encuestas las que deberían cargar esa mochila. O tan solo habría que aceptar que la mitad de Buenos Aires sigue dando asco, citando Fito Páez, y que la otra mitad tan solo votó al menos peor o al que se ajustaba más a la horizontalidad discursiva a la que estamos acostumbrados por estos pagos. Lejos quedaron los días en que se discutía sobre la campaña inadecuada del kirchnerismo en la ciudad. Por esos tiempos, la sonrisa de Recalde recorrió subtes, calles y hospitales, junto a actores y periodistas reconocidos, como si eso pudiera convencer a alguien de que el kirchnerismo no beneficia solo a los negritos de mierda. La diferencia entre el candidato K y los otros era la continuidad de un proyecto nacional dirigida a una de las ciudades más importantes del país, contra la continuidad de una destrucción constante de una ciudad, con una carita diferente en la boleta, pero con el mismo tipo de mano ejecutora. Sin embargo, dejar de lado a las encuestas sería ignorancia pura. La mayoría de ellas, por primera vez en mucho tiempo, se equivocó. Pregunta: ¿se equivocó? ¿Sería conspirativo creer que la manipulación de las encuestas llegó al resultado concreto del domingo? Pero también sería ingenuo decir que los puntajes conseguidos por ambos candidatos no tuvieron que ver, en parte, con lo que los porcentajes manejados por los medios de comunicación reflejaban. Si bien no hay manera de comprobarlo, es algo entendible creer en la idea de que, si las encuestas hubieran dicho otra cosa, muchos de los blanquitos se hubieran hecho los rulos. Pero la única verdad es la realidad. Las elecciones porteñas ya pasaron y Macri seguirá manejando la ciudad como su patio, pero a través de un hombre que ni en la foto sale bien. Un pelado que habita en las pesadillas de muchos desde antes que su sonrisa cínica reinara los carteles de la ciudad. Desde que llevó, según muchos, a Favaloro a decidir quitarse la vida. Uno que en casi toda la campaña no tuvo una imagen de sí mismo en la que no saliera de costado y que en esa posición, con miedo a mirar a los ojos al votante, decía: sigamos aprendiendo, junto a dos señoras mayores, mientras las escuelas se caen a pedazos y el aprendizaje se torna imposible a la hora de decidir si estudiar o taparse la cabeza con algo para que no la rompa el techo que cae más rápido, incluso que Macri en las encuestas posta. ¿Quién podrá ayudarnos ahora que no podemos confiar en las encuestas? ¿Acaso Massa no se bajó porque sabe que mide a pesar de lo que digan y tenemos que esperar a la principal caretita del frente reciclador cerca del sillón de Rivadavia? Scioli, ¿tiene la posibilidad de ganarle a Macri, a las encuestas, a los medios y a los K-indecisos? Preguntas, preguntas y más preguntas. La política es como el fútbol, principalmente por una cosa: gana el que mete más goles, y Macri tiene como única defensa la hipocresía. Porque bien sabido es que no quiere a la asignación universal por hijo, ni a Aerolíneas Argentinas, ni que haya enfermos que pueden casarse con personas de su mismo sexo. Bah, les dice personas porque tienen derecho al voto, pero en sí es una falta de respeto a la gente bien como Mauri, que dos mujeres siquiera tengan el deseo de darse un piquito. Hablando de picos, los pájaros son muy parecidos al PRO. Son coloridos y le dan al paisaje otra onda, pero en el fondo están buscando el momento justo para cagarte. Y para eso deben saltar de nido en nido, aunque les queden grandes las plumas duras de los pingüinos, o no sepan usarlas para calmar el pecho frío y vacío de amor por el prójimo. Mauricio tiene más cintura política que la que demuestra en la pista de baile, pero a diferencia de otros pájaros, se mimetiza más con los de Carroña, que comen las sobras y esperan el momento justo para sacar el buitre afuera. Nosotros decidimos a quién queremos que la Juana espadee con su mirada. Sería importante, para lo que representa, que su mano izquierda de conductora no tenga que esconderse por 4 años hasta que alguien se haga cargo y la levante como bandera hacia la igualdad social. No nos queda otra. Transmitiendo para Radio Rebelde desde algún punto de la selva de cemento.